Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre un encuentro regional que se realizó en la ciudad de Córdoba, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y las Naciones Unidas, para capacitar a ONGs y Defensorías del Pueblo sobre temas de la ONU, de las Naciones Unidas. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trató, Mónica, y por supuesto, qué fue lo que la Defensoría llevó a esa reunión. Bueno, Fernando, ¿qué tal? Sí, evidentemente se realizó en la ciudad de Córdoba. Fue una jornada intensa de trabajo convocada por Naciones Unidas y también organizada en cierto modo por el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, que prestó instalaciones para que las organizaciones de la sociedad civil y personal de la Defensoría pudieran capacitarse en esta propuesta de encuentros regionales que están vinculados con el examen periódico universal. Esto también se relaciona con la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030. Entonces, para explicar un poco todo esto, es que concurrimos con la representante de Naciones Unidas, la doctora Valeria Guerra, y dos representantes de esta institución, la doctora Daniela Pierce y yo, para colaborar en esta capacitación. Así que se hizo un trabajo de explicación primero, es decir, respecto de cómo se hacía el seguimiento de estos exámenes periódicos y su relación con esta agenda de la que hemos hablado en varias oportunidades, que es tan ambiciosa, es la Agenda 2030, donde se tocan distintos temas. Entonces se organizaron, primero hubo una exposición de todo, con cada uno de quienes fuimos, y luego se organizaron mesas de trabajo como para ver qué sucedía, o sea, qué podía decir la provincia de Córdoba con respecto a temas puntuales que se hablaron vinculados en orden a lo que a mí me correspondió, a educación y salud. Entonces, ¿qué opinaban? ¿Cómo estaba Córdoba? Si las cuestiones vigentes se estaban cumpliendo, cuáles eran las observaciones que ellos como organizaciones civiles podían acercar a este trabajo de examen periódico universal, porque se sabe, como ustedes saben, hay una evaluación que se hace cada 4 o 5 años, donde el gobierno argentino dice cómo va el avance en determinadas temas, y la sociedad civil puede hacer lo que se llama informe sombra, que es un informe vinculado a los mismos temas, pero donde puede ver las cosas diferentes del gobierno, ¿no? Paralelo, como dice. Exactamente, y nosotros también contribuimos en ese trabajo como para que no se escapen cuestiones que podrían ser relevantes. Las dos caras de la verdad, diría que un noticiero que salía antes en televisión. Escuchar un poco las dos campanas, ¿no? Un poco lo que informa el gobierno y un poco también lo que las organizaciones, trabajando en la calle, con la gente y todo, ve o capta o puede llegar a ver. Esto también le sirve mucho al trabajo de la Defensoría del Pueblo, porque es una forma también de la Defensoría poder monitorear todo este trabajo, poder saber cuáles son los temas que la gente se preocupa, cuáles son los temas que interesa, y por supuesto también va a estar después volcado en el trabajo final que la Defensoría va a hacer para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tratamos de hacer entender a las organizaciones civiles que participaron de este encuentro lo importante que es la palabra de ellas en estos temas, porque es la información que nosotros también podemos tener para elaborar nuestro propio informe. Nosotros tenemos que tener fuentes de primera mano, no podemos ir a leer solo los diarios por donde uno se entera de las noticias. Entonces, si hay un problema en las distintas jurisdicciones, la opinión de ellos es importantísima. Se había hecho otro trabajo precedente en la provincia de Salta, Y bueno, supongo que no serán los últimos, pero estamos trabajando sobre este informe, a ver, sobre las recomendaciones que hace Naciones Unidas y los organismos vinculados con los tratados en distintos temas, a ver qué es lo que vemos nosotros sobre eso. Perfecto, Mónica, te agradecemos mucho haber participado en Agentes de Defensor y, por supuesto, como siempre, estamos al tanto de todo lo que va haciendo la Defensoría y, por supuesto, la Ley de Salud. Muchas gracias. Gracias a vos. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la licenciada Alejandra García Martínez, de la Oficina de Educación del Defensor del Pueblo de la Nación, que ha participado en los últimos días de un taller realizado en Bolivia, en La Paz, Bolivia, sobre, tratado de conflictos sociales. Ella nos va a contar bien de qué se trató, quién lo organizó, por qué se realizó, y también un poco la experiencia que dejó este trabajo que estuvo realizando. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, sí, fue muy interesante. Fue un taller que organizó la FIO junto con la Agencia de Cooperación Alemana. Un poco la idea era compartir buenas prácticas vinculadas al rol de las defensorías en el tema de conflictos sociales. Un poco definir, cuando hablamos de conflicto social, de qué se trata, cuáles son los sistemas de alerta temprana que se puede tener, cuáles son los niveles de participación, cuál es el rol que debe ocupar o debería ocupar el defensor en cada uno de los conflictos en función de los diferentes contextos, en función de los actores de este tipo de situaciones. En principio, lo que se trabajó fue un poco cuál era la experiencia de cada uno de los países, con las diferencias que hay. Por ejemplo, cuando estaban hablando los representantes de Colombia o de El Salvador o de Guatemala, ellos en general, cuando hablan de conflicto social, están hablando de conflictos armados. Claro. A diferencia de lo que puede pasar con otros países, como una protesta, ¿no? Como fue una protesta, una huelga de hambre. Exactamente, ¿no? Que por ahí está vinculado a una toma por viviendas, claro, o a una protesta, sí, por cuestiones, sí, laborales y demás. Uh-huh. Pero más allá de eso, y la idea era establecer como una matriz de análisis que sirviera para ver cuáles son los conflictos que aparecen en Latinoamérica, y más allá del análisis, saber cuáles son los distintos puntos de intervención y si es posible prevenir el conflicto social y si es posible establecer dispositivos de alerta temprana. Uh-huh. Sabemos que hay algunos conflictos que se detonan y que es imposible preverlos, pero hay otros que uno puede ir monitoreando y que sabe cuál puede ser cómo se pueden desencadenar, y que en cualquier caso, si un conflicto se mantiene a través del tiempo sin solución y demás, es mucho más probable que termine en un conflicto violento. Entonces, como poder analizar esto, entender que el rol de la Defensoría, como que básicamente y primordialmente es la defensa de los derechos de todos, esto también se señalaba, digamos, de aquellas personas que están protestando, digamos, y de aquella empresa o Estado que está recibiendo la protesta. Entonces, bueno, si el defensor opera como mediador, como facilitador del diálogo, como propuestas alternativas de solución a los conflictos. Así que, bueno, y más allá de esto, estamos viendo que hay diferentes niveles de avance sobre esta temática según los países. La propuesta ahora es gira en torno a una agenda que se va a llevar a cabo durante el 2017. En principio va a ser como un registro y una memoria de todo lo ocurrido en el taller. Después de eso, tratar de ver estos matrices de actuación y estándares posibles que pudieran ser utilizados de manera que toda la región de alguna forma acuerde en modalidades de intervención. Y un tercer punto es generar un documento un poco más profundo desde el marco teórico para ver exactamente cuál es el rol y cuál es la misión que deben cumplir todas las defensorías en Latinoamérica frente a los conflictos sociales. O sea, la defensoría a través de los años va virando, ¿no?, cuál es su función y cuál es su presencia social. Entonces, en ese sentido, es un poco analizar esto: cuál es el rol, qué es lo que nosotros tenemos que garantizar, cuáles son los derechos que se protegen, cómo se protegen, si es necesario frente a determinados derechos establecer una ponderación, porque en general, esto que decíamos, están los derechos de una parte y los derechos de otra parte, bueno, cómo se ponderan, desde qué lugar. Así que fue, la verdad es que muy interesante, y en realidad lo que abrió fue una agenda de trabajo, básicamente, no es que uno se ha traído como cosas cerradas, ¿no? Sí, perfecto. Alejandra, te agradecemos mucho entonces haber participado, habernos contado qué fue lo que se realizó, y por supuesto seguimos al tanto para nuevas actividades que vayas realizando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. También te deseamos un feliz 2017, por si no te volvemos a tener en la radio. Bueno, para igualmente. Para toda la, por la gente que trabaja. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Ahora presentamos las noticias. San Martín de los Andes. Asamblea Socioambiental pide intervención del defensor del pueblo ante posibles irregularidades que afectaría humedal de Vega Plana. La Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, solicitando su intervención frente a irregularidades ocurridas en la reciente readecuación de los usos del desarrollo urbanístico El Cauquén, conocido como Vega Chica. El desarrollo urbano conocido como Vega Chica fue habilitado como seminario religioso, establecimiento educativo y lotes para vivienda y locales comerciales en una zona de 44 hectáreas, de las cuales el 65% están declaradas intangibles, dado que se encuentra en el humedal de San Martín de los Andes.